Hace un año te oí decir que lo mío era una indecencia. Ahora quieres ser el portavoz porque se acostumbra.